Amalia Domingo Soler. Memorias del padre Germán. Artículos del 16 al 20. 16. Una víctima menos. 17. El verdadero sacerdocio. 18. Clotilde. 19. Recuerdos. 20. El agua del cuerpo y el agua del alma. Artículo 16. Una víctima menos. Gracias, Señor. Gracias mil por haberme permitido salvar a una niña de una vida de suplicio. Inocente criatura. ¿Qué culpa tiene ella de los devaneos y de los desaciertos de su madre? ¿No caen las faltas de los padres sobre la cuarta y quinta generación? No. Dios es más justo. Dios es más grande. Manuscrito querido, amigo inseparable de toda mi vida, única herencia que dejaré al mundo. Si el contenido de tus hojas amarillentas sirve de alguna enseñanza, yo me daré por satisfecho de haber depositado en él todas las impresiones de mi alma. Viejo libro, compañero mío. Tú eres mi confesor, a ti te cuento todo lo que hago, todo lo que pienso. Tú eres el espejo de mi existencia, así es que debo confiarte la nueva historia a la cual le he dado desenlace. Hoy hace 8 meses que estando yo en el cementerio, vino el viejo Miguel a decirme que una señora y una joven me esperaban en la iglesia. Me dirigí al templo, y salió a mi encuentro la dama que aguardaba. La miré, y reconocí en ella a una antigua pecadora, que venía de vez en cuando a confesarme sus pecados, que siempre hacía propósito de enmienda, y siempre reincidía, que lo que en la niñez se aprende ni en la vejez se olvida. La miré y me dijo: «Padre, hoy sí que vengo decidida a enmendar mis faltas. Tengo que hablar con vos largamente. Me han dicho que vos no venís sola». «No, me acompaña Angelina, y mientras nosotros hablamos no quisiera que estuviera ella en la iglesia. Pudiera oír lo que no es conveniente que sepa. Si os parece, iremos todos al huerto. Vuestra compañera puede quedarse paseando, y nosotros subiremos a mi cuarto, donde estaremos tranquilos, sin temor de que nadie nos escuche». «Muy bien pensado», dijo la condesa, «que mi interlocutoria pertenece a la más antigua nobleza. Venid, Angelina». Esta, que estaba prosternada ante el altar mayor, se levantó apresuradamente y vino a reunirse con nosotros. Se parecía tanto, tanto a la condesa, que el más topo hubiera conocido el íntimo parentesco que las unía. No había más diferencia que Angelina era un ángel que aún conservaba sus alas, y su madre era una Magdalena sin arrepentir, hundida en el cenagal del vicio. Salimos los tres de la iglesia y entramos en el huerto. Llamé a Miguel, le encargué que no se separara de Angelina, y subí con la condesa a mi aposento, la hice sentar, me senté frente a ella y le dije: «Hablemos. Comenzaré por pediros perdón de haber tardado tanto tiempo en venir. Ya os he dicho otras veces que no hay ningún hombre en el mundo que tenga derecho ni a perdonar ni a condenar. Dios no tiene en la tierra ningún delegado visible. El último que hubo, hace algunos siglos que se fue. Ya veo, padre, que seguís siendo tan original como de costumbre, negando a los sacerdotes las atribuciones que Dios les ha concedido. Los sacerdotes tienen las mismas atribuciones que los demás hombres, tienen obligación de cumplir con su deber, esto es todo. Pueden aconsejar, y esto haré con vos. Siempre que vengáis os aconsejaré y os diré mi opinión, y luego vos, en uso de vuestra libre voluntad, seguiréis el sendero que mejor os acomode, que no otra cosa venís haciendo desde que os conozco, y por cierto que ya hace muchísimos años. Es verdad. Padre, es verdad. Y ojalá hubiera seguido vuestro consejo la primera vez que vine a veros. Es cierto, si me hubieseis obedecido no hubiera venido al mundo Angelina, al menos, siendo vos su madre. Pobre niña. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Quién os ha dicho? ¿Quién me lo había de decir? Si bien yo ya lo sabía, ella misma, en su precioso semblante lleva su fe de bautismo. Ahí. Tenéis razón, y creed que es una fatalidad, porque eso me obliga a separarme de ella y hacerle tomar el velo, por más que ese estado lo rechace en absoluto lo atrevido de sus ideas y hasta su salud. Pero qué remedio, Las faltas de los padres caen sobre los hijos, y ella, al fin, como hija del pecado, es hasta justo que se ofrezca como víctima propiciatoria. No, en tal caso vos debéis ofreceros, que sois la que habéis pecado, que en la justicia de Dios no pagan justos por pecadores. Pero dejemos ahora este asunto y decidme qué pensáis hacer. Ya sabéis que en mi juventud, caí, porque amé y puedo decir que el padre de Angelina ha sido mi único amor. No profanéis el amor, señora. El amor es más grande que un deseo satisfecho. En vos nunca ha existido más que el deseo. El marqués, sí os amo. Con locura, es verdad. Y sigue en la corte, como siempre. Sí, en la corte está. ¿Se casó? No. Permanece soltero. ¿Os habláis alguna vez? Cuando no hay otro remedio, pero me odia. No es extraño, habéis sido tan infiel. ¿Y no ha tratado de ver a Angelina? Cree que ha muerto. ¿Cómo? ¿Me era conveniente separarlo por completo de mí? Y esa niña era un arma muy poderosa si hubiera estado en su poder, que eso era lo que él quería, pero yo corté todo hilo de relación y la hice pasar por muerta, encerrando a Angelina en un convento, y hace un año que salió de la clausura, porque según pude observar, allí se hubiera muerto de consunción. De ninguna manera quiere volver al convento, me parte el corazón el escucharla. Pero no hay otro remedio, monja tiene que ser. Y he dicho, lo mejor es que se la lleve al padre Germán, él la convencerá y logrará con dulzura lo que yo no quiero conseguir por la violencia, porque me ha dicho que se mataría si vuelvo a encerrarla, y como ya otras sombras me persiguen. No quiero que me persiga el alma de Angelina. Así es, padre Germán, que aquí os traigo una carta de donación en toda regla de mi castillo y aldea de San Laurencio, extendida a favor vuestro, que justo es que yo pague tan señalado servicio. Haced que Angelina profese, que si vos os empeñáis ella profesará. Sois mi última esperanza. Mi marido y mi hermano vuelven de su viaje a la Tierra Santa. Angelina me estorba y es preciso quitarla de en medio. Y decís que ella no quiere la vida monástica. No, no la quiere. ¿Pero qué queréis? El honor de mi nombre reclama un nuevo sacrificio. Aquí os dejo, y la puso sobre la mesa, la carta de donación. Bien. Desde hoy queda Angelina conmigo. Ay, sí. Yo me iré sin decirle nada. Es lo mejor, y no volváis por aquí hasta que yo os avise. La condesa se levantó diciéndome, «Sois mi salvador». Y salió precipitadamente de mi aposento. Se fue muy a tiempo, porque ya mi paciencia y mi disimulo se iban acabando. ¿Cuánto sufro cuando hablo con malvados? Y la condesa es una mujer sin corazón, en su historia hay grandes crímenes, y el último que quiere cometer es enterrar en vida a una pobre niña que desea vivir y amar, que en sus ojos irradia el sentimiento, y en su rostro se adivina un alma apasionada. Cuando entré en el huerto y me vio que iba sin la condesa, con la rapidez del rayo, comprendió cuánto había ocurrido, y cogiendo mis manos, me dijo con acento suplicante, «Padre, padre, vos tenéis cara de bueno. Es verdad que no me obligaréis a profesar. Tened piedad de mí. Soy tan joven aún para morir». Y Angelina rompió a llorar con tan profundo desconsuelo que me inspiró una viva compasión. Me apresuré a tranquilizarla cuanto pude, pero la infeliz me miraba con cierto recelo. Entonces sentí correr por mis venas ese algo desconocido que se infiltra en mi ser cuando tengo que convencer o que anonadar a algún pecador. Corrientes de fuego envolvieron mi cabeza. Mi cuerpo encorvado se irguió con majestad, cogí una mano de Angelina y le dije, «Niña, escúchame, mírame bien. Hace 60 años que estoy en la tierra, y la mentira nunca ha manchado mis labios. Yo te prometo velar por ti, yo te ofrezco hacerte dichosa, todo lo dichosa que puede ser una mujer en el mundo. Yo te daré familia. Yo te daré días de gloria. Días de libertad. Confía y espera, pobre alma enferma, que harto tiempo has sufrido en el mundo. Ah, si supieras. Padre mío, cuánto he padecido». Exclamó Angelina con voz vibrante, que me parece un sueño oír una voz amiga. He vivido siempre tan sola. Y no sé cómo no he perdido la razón. De noche soñaba que estaba fuera del convento y era tan feliz. Iba a caballo, muchos caballeros me seguían, pero yo siempre corría más que todos, y luego... ¡Ah! ¡Qué horrible era mi despertar! Cuando me levantaba y me veía prisionero en aquella sombría fortaleza, viendo pasar ante mí aquellas mujeres con sus hábitos negros, con sus rostros cadavéricos, sin que una sonrisa se dibuje en aquellos labios secos. Me daba un miedo tan horrible, que salía huyendo como una loca, gritando, «¡Dios mío, Dios mío, ten piedad de mí!». Y Dios se apiadó de mi sufrimiento, la condesa me sacó de allí y me llevó al castillo de San Laurencio, y allí he sido casi feliz 6 meses. Pasaba el día en el campo, trepando por los montes, otras veces recorriendo con mi caballo las inmensas llanuras que rodean el castillo. Yo tenía sed de vida. Y allí la sacié en parte, pero me duró poco la felicidad. La condesa comenzó a decirme que la fatalidad pesaba sobre mi destino, que los hijos espurios deben huir de contagiar la sociedad, que yo era la vergüenza de una noble familia, y yo le contestaba con mi llanto, y así he vivido otros 6 meses, hasta que ayer me dijo, «Te voy a hacer conocer a un santo para que aprendas a amar a Dios. Vos, sin duda, seréis el santo». «No, hija mía, disto mucho de la santidad, pero te lo repito, Dios te ha traído a esta pobre morada para que en ella encuentres el reposo que tanto necesita tu alma. Por lo pronto conocerás a una mujer muy buena que no viste hábitos negros, y que te amará como una tierna hermana. Dentro de pocos minutos la conocerás, que todas las tardes viene a regar el huerto». Así fue. Llegó María, y en breves palabras la puse al corriente de lo que había, y la noble joven abrazó a Angelina con tanto cariño y le habló con tanta ternura, que la pobre niña decía, «Dios mío, si estoy soñando yo no quiero despertar de mi sueño». Pero al fin se convenció de que no soñaba cuando María se la llevó a su casa, que era donde debía permanecer Angelina hasta que yo realizara mi plan. Sin pérdida de tiempo, marché inmediatamente, acompañado de Rodolfo, a la ciudad vecina y pedí hablar en secreto con el padre de Angelina, hombre noble y desgraciado, que había tenido la debilidad de amar a la condesa con ese amor que solo una vez se siente en la vida, pero su pasión nunca tuvo correspondencia, porque la condesa era una mujer sin alma y sin corazón, ramera con pergaminos, que son las peores rameras. El marqués me conocía, porque es íntimo amigo de Rodolfo, y él fue, se puede decir, el que más le aconsejó que se viniese a la aldea para comenzar una nueva vida. Cuando me vio el marqués se sorprendió algún tanto, mucho más cuando le dije, «Necesito de vos durante algún tiempo». «¿De mí?». «Sí, de vos. Pedid licencia al soberano si es que estáis en activo servicio». «No necesito pedirla. Hace más de un año que por enfermo viajo a mi placer. Si vos me necesitáis seguiré viajando». «Sí, seguiréis viajando, y si puede ser fuera del reino, mejor. Os voy a confiar la custodia de una joven que tiene poderosos enemigos. Quieren que profese, ella prefiere la muerte a encerrarse en un convento. Así es que su vida corre peligro, y es preciso que os consagréis a guardarla y a preservarla de toda tentativa infame». «¿Qué misterio encierran vuestras palabras? ¿Qué joven es esa que confiáis a mi cuidado? Tan de fiar soy para vos. Tan de fiar sois. ¿Qué? ¿No os encontráis capaz de respetar a una niña pura como un ángel, a quien su padre cree muerta y su madre aleja de su lado?». El marqués me miró y no sé qué leyó en mis ojos, que asió mi brazo, diciendo con frenesí, «¿Será posible? ¿Dónde está? ¿Decís que vive? Venid conmigo, está en mi aldea». «Pobre hija mía», murmuró el marqués. «¿Cuántas veces la he recordado y me he arrepentido de no habérsela robado a esa mujer sin entrañas, que ni Satán la quiso en el infierno? Nos pusimos en camino y le enteré circunstanciadamente de todo. Procuramos entrar de noche en la aldea, y en mi aposento se vieron por vez primera el marqués y su hija. ¡Cuánto gocé en aquellos momentos! En particular cuando la noble niña, fijando en su padre sus hermosos ojos, le decía con dulcísimo acento, «¿Vos me defenderéis? No es verdad. Me quieren enterrar en vida. y yo tengo un afán de vivir. Y vivirás, hija mía, decía el marqués con voz apasionada. Saldremos de Francia, nos iremos a España, que allí siempre hay sol, y hay flores, y te haré tan dichosa que olvidarás tus años de martirio en medio de tu inmensa felicidad. El marqués no perdió tiempo. En pocos días hizo sus preparativos de viaje. Angelina, disfrazó con un traje de paje, y los dos se fueron, acompañados por dos escuderos, dirigiéndose a España. Pintar el júbilo de Angelina es imposible. Cuando ella se vio vestida de hombre, cuando se convenció de que había roto sus cadenas, cuando miró la noble figura de su padre, en cuyo rostro se pintaba la más pura satisfacción, se volvió a mí y me dijo: «Me habéis cumplido vuestra palabra, me habéis hecho dichosa, me habéis dado una felicidad que nunca había soñado. Bendito seáis. Ni un solo día de mi vida dejaré de bendeciros, y si llego a crearme una familia, el primer nombre que pronunciarán mis hijos será el vuestro». Horas de sol, momentos sagrados de felicidad disfrutamos María y yo, acompañando hasta larga distancia a Angelina y su padre. Cuando estreché en mis brazos por última vez a la noble niña, cuando el marqués me dijo profundamente conmovido: «Nunca os olvidaré», entonces me pareció ver una sombra blanca coronada de jazmines, que me miraba sonriendo con una sonrisa celestial. María y yo, fijos los ojos en el camino, estuvimos mirando a los viajeros hasta que se perdieron en lontananza. Después nos miramos y exclamamos a la vez: «Gracias a Dios, una víctima menos». Algunos días después avisé a la condesa que viniera, y no se hizo esperar. En cuanto llegó, la conduje a mi cuarto y le dije: «Tenemos que hablar». «¿Y Angelina profesará?» «¿No quiere ser monja?» «Ah. Es preciso que lo sea». «Pues no lo será». «¿Cómo? ¿Qué decís?» «Pues no quedamos convenidos que yo os hacía donación del castillo de San Laurencio, con la condición de que Angelina tomaría el velo. ¿Es que queréis pagar con un caserón más o menos grande, la vida y el porvenir de una mujer? Ah. Si os parece poco, pedid, que yo os daré». «¿Qué me habéis de dar, si nada quiero de vos?» «Aquí está el título de donación». «¿Lo veis?» Y le enseñé el pergamino. «Pues bien, mirad para qué lo quiero», y lo rompí en mil pedazos. «¿Qué hacéis? ¿Os habéis vuelto loco? Pues no quedasteis conforme conmigo. Yo nunca quedo conforme para cometer un crimen. Y hacer profesar a vuestra hija era mil veces peor que asesinarla, porque era matarla poco a poco, y yo me quedé con ella, y acepté, al parecer, vuestra infame donación, porque era necesario salvar una víctima. Por eso os hice creer que me habíais comprado. Mas tened en cuenta que nunca me he vendido ni me venderé, porque no hay bastante oro en las minas de la tierra para comprar la conciencia de un hombre honrado». «¿Y qué habéis hecho de Angelina?» «Lo que debí hacer, darle protección y amparo». «¿De qué modo?» «¿No os importa?» «¿Qué derecho tenéis sobre ella?» «Ninguno». «¿Cómo?» «Lo dicho. Reclamadla en nombre de la ley. Decid que os habéis olvidado de lo que una mujer nunca debe olvidar». «¿No queríais alejarla de vuestro lado? ¿No os estorbaba?» «Pues bien, ya se ha ido, pero libre, dichosa. Vos queríais asesinarla lentamente, vos queríais que perdiera la razón, y yo le he dado la felicidad, porque le he devuelto un padre que tantos años la lloraba muerta». «¿Está con él? ¿Qué habéis hecho? Me habéis perdido. ¿No temáis? El marqués nunca os molestará, es demasiado feliz para pensar en vos. Ni él ni Angelina os recordarán, que la venganza de las víctimas es olvidar a sus verdugos. Como vuestro recuerdo les cause horror, para no sufrir os olvidarán. Él ha llorado como un niño al ver a su hija tan joven y tan hermosa. Mujer sin corazón. ¿No os daba lástima que tanta juventud, tanta vida, tanto amor quedará sepultado en el fondo de un claustro, por el solo capricho de vuestra voluntad? Pobre niña. ¿Cuánto la habéis martirizado? Pero ya está libre. Gracias a Dios, una víctima menos. La condesa me miraba, y mil pasiones encontradas la hacían sufrir y palidecer. El odio animaba sus ojos. Yo me levanté, La miré de hito en hito y la hice temblar, diciéndole, «Eres un reptil miserable. Tu baba ponzoñosa estás pensando en arrojarla sobre mí. Haz lo que quieras, ya que tu hija está salvada. Pero, ¡ay de ti si la persigues! Entonces el confesor se convertirá en juez, te delataré al rey. Bien sabes que sé toda tu historia, que por cierto es horrible. ¡Oh! ¡Piedad! ¡Piedad!», exclamó la condesa, aterrada. «Tranquilízate, pobre mujer. Sigue tu vida de agonía, que eres bien digna de compasión, que no hay en la tierra un ser que te pueda bendecir. Sigue levantando casas de oración, pero ten entendido que las oraciones que tú pagas no sirven para el descanso de tu alma. Tu alma tiene que gemir mucho, porque los que a hierro matan, a hierro mueren». La condesa me miró espantada y salió precipitadamente del aposento, mientras yo recogía tranquilamente del suelo los pedazos del roto pergamino, que acabé de triturar, y como un niño los tiré al aire por la ventana. Los pedacitos de papel revolotearon como mariposas, y al fin se perdieron en el polvo del camino. Entonces no pude menos de sonreírme con melancólica satisfacción, al considerar que mi espíritu, desprendido de las miserias terrenales, entregaba las riquezas mal adquiridas en poder del viento, a merced de la brisa que, juguetona, mecía las partículas del pergamino, y me horrorizaba al pensar si aquel documento hubiera caído en otras manos. Pobre Angelina. Tan joven, tan bella, tan ávida de vivir y de gozar, la hubiera sepultado en el fondo de un claustro, y allí la infeliz se hubiera vuelto loca negando la existencia de Dios. ¿Y ahora? ¿Qué diferencia? El marqués me escribe y me dice que es el más feliz de los hombres, que su hija es un ángel, y Angelina me dice el final: «Padre Germán, cuán dichosa soy. ¿Cuánto os debo? Mi padre me adora, me rodea un lujo deslumbrador. Un joven español diré que me ama, y si fuera posible iríamos a recibir vuestra bendición. ¡Qué hermoso es vivir! Yo presentía la vida, yo soñaba con la felicidad. A veces sueño que estoy en el convento, las mujeres de los hábitos negros me sujetan, y yo comienzo a dar gritos llamando a mi padre y a vos, y mis doncellas me despiertan, y al despertarme lloro de alegría, porque me encuentro en brazos de mi padre. ¿Cuánto os debo, padre Germán? La gratitud de toda una vida no alcanza a pagar un beneficio tan inmenso. Ah, no, estoy ampliamente recompensado. La satisfacción que siente mi alma, la tranquilidad del espíritu que ha cumplido con su deber, es el justo precio que Dios concede al que practica su ley. Al considerar que por obra mía hay una víctima menos, ¡cuán dichoso soy! Señor, ¿cuánto te debo, porque me has dado tiempo para progresar, para reconocer tu grandeza y rendirle culto con mi razón a tu verdad suprema? Tú diste luz a mi mente conturbada por los desaciertos de pasadas vidas. Bendito tú, lumbrera de los siglos, tú que haces al espíritu inmortal. Artículo 17. El verdadero sacerdocio. 25 años cumplo hoy. ¡Qué joven soy! Es decir, mi cuerpo es joven, pero mi alma, mi yo, mi ser deben de contar centenares de siglos. Porque yo veo muy lejos en el horizonte de la vida, y he vivido muy poco, porque el tiempo que llevo de residencia en este mundo me ha tenido prisionero. ¿Qué he visto yo? Un gran sepulcro, porque un convento es una sepultura. Hombres negros me han rodeado mudos como el terror, sombríos como el remordimiento, y estos hombres de nieve me han iniciado en una religión de hielo, y yo siento en mí todo el fuego del amor sagrado. Me entregaron varios libros y me dijeron: «Lee, pero lee como leen los niños, no mires más que la letra. Ay de ti si te penetras del espíritu». Y yo leí, leí con afán, y comprendí que aquellos libros no eran más que el ABC de la religión, y pedí, imploré, supliqué a mis superiores que me dejasen leer cuantos volúmenes ellos guardaban. Me miraron de hito en hito, y me dijeron con sequedad: «Mucho quieres avanzar, mucho quieres subir. Ten cuidado de caer». Leí, estudié, analicé, y al poco tiempo los monjes me dijeron: «Hemos conocido que nos puedes ser útil en medio del mundo y has de dejar esta casa. Talento tienes, adquiere audacia, y dentro de un breve plazo haremos que te sientes en la silla de San Pedro. Advierte que la tiara pesa mucho, pero tú tienes cabeza para sostenerla. Ya lo sabes, no te perteneces, eres un instrumento de la orden. Ay de ti si te olvidas de quién eres. Nada les contesté. Lo que yo quería en aquellos momentos era salir de mi encierro, y salí acompañado de mi joven y fiel compañero, de mi sultán, cuya inteligencia de asombra. Valiosas cartas de recomendación me sirvieron de salvoconducto para entrar en los viejos archivos, donde hallé libros antiquísimos que mis ojos han devorado con vertiginosa rapidez, y durante un año no hice otra cosa que leer, leer de noche y de día, y meditar al pie de las montañas en la hora del crepúsculo vespertino. ¿Dónde está Dios? He preguntado a las estrellas, y ellas me contestaron: ¿Estás ciego? ¿No ves el reflejo de su mirada en nuestro fulgor? Donde la luz irradia, allí está Dios. ¿Dónde está el Omnipotente? Pregunté a las aves. Y ellas, piando amorosísimamente, me dijeron: Aquí, aquí está Dios. ¿Dónde hallaré al Ser Supremo? Pregunté a las nubes. Y una menuda lluvia me contestó: En nosotras, que con nuestro rocío fecundizamos la tierra. ¿Dónde podré sentir el hálito del Creador? Pregunté a las flores. Y éstas me dijeron: En nuestro perfume, pues nuestra fragancia es el aliento de Dios. ¡Qué hermosa es la naturaleza! ¿No es verdad que cuando la primavera sonríe el corazón se dilata y la imaginación sueña en amor? Yo también sueño, yo también amo. Soy tan joven. Y después que pronunciaba estas palabras, enmudecía, inclinaba mis ojos y los fijaba en mis negros hábitos que, cual fatal barrera, me separaban de los goces íntimos de la vida. Hoy tengo que resolverme, mis votos ya están pronunciados, soy un sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? Es el hombre dedicado y consagrado para hacer, celebrar y ofrecer los sacrificios a Dios, el ungido, el ordenado, el sabio en los misterios, el hombre ejemplar que, cual espejo custodio, ha de atraer a su centro los rayos luminosos de todas las virtudes. ¿Qué me han enseñado las religiones? Dos grandes principios, dos verdades eternas: no hay más que un Dios, como no hay más que un culto, hacer el bien por el bien mismo. Aunque tarde, conozco que la religión a que me he afiliado mortifica el cuerpo sin elevar el alma, porque pide el absurdo, el imposible, el truncamiento de las leyes naturales. Pide un sacrificio superior a las débiles fuerzas del hombre, pide aislamiento, completa soledad, o sea el anonadamiento del ser. ¡Qué horror! El hombre digno, el hombre libre, debiera protestar. Yo protestaría, pero me asusta la lucha, y comprendo perfectamente que yo no he venido a la tierra para defender exclusivamente mis derechos. Más bien creo que he venido para reclamar los derechos de los otros. Me miro a mí mismo y no veo en mí un nombre como los demás, no encuentro en mí esas condiciones de vida. Mi espíritu, como si estuviera desprendido del cuerpo, mira a este con una especie de compasión, contempla con tristeza los placeres de la tierra, y dice, mirando a su organismo, eso no es para mí. Yo no he venido a gozar, yo no he nacido para vivir. Mi trabajo, mi deber es otro, que por algo indudablemente nací en el misterio, crecí en la sombra, y sin conciencia de mí mismo me consagré al servicio de Dios. Nada sucede por casualidad, ya que mi espíritu, libre como el pensamiento, amante de la luz como las mariposas, amoroso como las tórtolas, vino a este globo sin familia. En el seno de la comunidad, que no tiene la menor idea de la libertad individual, yo debo demostrar que el hombre en todas las esferas de la vida puede y debe ser libre, tan libre que nada le domine, comenzando por sus pasiones. Hay malos sacerdotes porque son víctima de sus deseos camales y de sus ambiciones, y el hombre debe ser superior a todos sus vicios, que para eso Dios le ha dotado de inteligencia. La religión a que pertenezco, sublime en su teoría y pequeña y absurda en su práctica, necesita dignos representantes, verdaderos sacerdotes, y estos, desgraciadamente, escasean, porque no se les puede pedir a los hombres imposibles. No todos los espíritus vienen a la tierra dispuestos a progresar, la mayor parte vienen a vivir, o sea, pasar el tiempo. No tienen prisa en adelantar, porque la indiferencia es el estado habitual del espíritu mientras no ha sufrido mucho. Pero cuando el hombre cae y se hiere y vuelve a caer y se hace más honda su herida, cuando todo su ser es una llaga cancerosa, entonces no se viene a la tierra por pasatiempo. Se viene a trabajar, a instruir, a luchar, no precisamente con los hombres, sino con uno mismo. Y yo comprendo que vengo para luchar conmigo. Yo sé que el espíritu vive siempre, no en los cielos, ni en los infiernos de las religiones positivas. Debe vivir en los innumerables mundos que yo contemplo en la noche silenciosa, cuyos destellos luminosos me dicen que en esas apartadas regiones, el raudal de la vida tiene su fuente. ¡Qué grande es la creación! Es una gota de agua, y en un planeta, hay seres que se agitan, que viven y se aman. Yo ahora quiero luchar con mis imperfecciones para vivir mañana. Viví ayer. Sí, y debí vivir muy mal. Por esto hoy escogí una madre sin amor, una familia sin sentimiento, una religión absurda que se lo niega al hombre todo, que no le deja más que dos caminos, o la apostasía o el sacrificio, o caer en todos los vicios, o vivir en el aislamiento. El sacerdote de mi religión viene a este mundo a buscar dos coronas, la una es de flores, la otra es de espinas. Se ciñe la primera a todo aquel que satisface sus deseos, todos aquellos que consideran las religiones como medios útiles para vivir, y emplean su talento y su audacia en imponerse a los demás revistiéndose de púrpura y armiño, y viven, pero solo viven aquí. En la tierra quedan los honores, sus bienes, sus afectos impuros, todo queda aquí, y para la eterna vida del espíritu no han conseguido adquirir nada, no han hecho más que perder algunos años en la molicie y en la hipocresía. Y yo soy más avaro que todo eso, yo quiero al salir de la tierra llevarme algo, yo me ceñiré la corona de espinas, y las gotas de sangre que broten de mis heridas serán el bautismo sagrado que regenera mi ser. Yo pedí ser sacerdote, y es justo que cumpla con mi sacerdocio. Pero miro mi porvenir y siento frío en el alma, mucho frío. Que solo voy a vivir. Dios eterno. Yo no tengo madre, yo no tengo hermanos, yo no tendré esposa, yo no tendré hijos. Hijos. ¿Cuánto hubiera amado a mis hijos? Yo hubiera velado por su sueño. Yo hubiera jugado con ellos. Yo me hubiera mirado en sus ojos. Yo hubiera escalado al cielo si ellos me hubiesen pedido una estrella. Una mujer. Vivir al lado de una mujer amada será vivir en un paraíso. Yo algunas veces sueño con una mujer que nunca he visto. ¡Qué hermosa es! Blanca como la nieve, tiene los ojos negros como mi porvenir, y está triste, muy triste. Y es tan hermosa. ¡Qué bien viviría yo al lado de ella! Pero es imposible. El sacerdote de la religión a la que yo pertenezco tiene que vivir solo, es una rama seca en el vergel de la vida. El voto que el hombre hace debe cumplirlo, y yo cumpliré el mío, yo viviré para los demás. El verdadero sacerdocio es cumplir cada cual con su deber. Señor, Señor, dame fuerzas para cumplir fielmente los grandes deberes que me impuse. Dame el ardor de la caridad, el delirio de la compasión, la fiebre del amor universal. Yo te prometo, Señor, que no amaré nada para mí mismo. No me reservaré ni un átomo de felicidad, que no le exigiré a ningún ser que me ame, para no convertirlo en ingrato. Yo para vivir quiero dar la luz como la da el sol. Yo quiero dar el perfume del sentimiento como las flores dan su aroma. Yo quiero fecundar algunos corazones con el rocío de mis lágrimas. Te pido, Señor. Pero tú le das al que te pide, tú respondes al que te llama, tú eres Dios, tú eres la fuente de la eterna vida y vida te pido yo. ¿Qué solo estoy? ¿Mis superiores se han encolerizado contra mí? ¿Y todo por qué? Porque les escribí clara y sencillamente diciéndoles que estaba decidido a progresar, y para dar principio a mi regeneración, cumpliría en todo y por todo con el verdadero sacerdocio. Que yo amaría a los pequeñitos, que yo serviría de báculo a los ancianos, que yo consolaría a los afligidos y aconsejaría a los atribulados, que no quería nada para mí, ni haría ningún esfuerzo para el engrandecimiento de la orden, que quería ser un sacerdote de Cristo, pobre y humilde, pues a las ricas vestiduras la polilla se las come, y las virtudes son como el halo en cuyo tronco no anidan los insectos roedores. Dicen que tiemble, que me prepare a sufrir todo el rigor de sus iras. Insensatos. Yo no temblaré jamás, yo sabré sufrir porque sé esperar. ¿Qué es para mí una existencia cuando sé que es mía la eternidad? Ya sé que se me preparan grandes luchas, y he dado comienzo a ellas, principiando por sufrir los horrores de la miseria. ¿Mis superiores me sitian por hambre? ¡Qué mal me conocen! Me han enviado un emisario para tentarme, un hombre opulento. Uno de los grandes magnates de la tierra me pidió poco menos que de rodillas, que fuera el preceptor de sus hijos y el confesor de su esposa, y me obligó a que aceptara su espléndida hospitalidad, diciéndome que tendría una familia. Yo me senté a su mesa 15 días, pero a sus ricos manjares no les hallé sabor alguno. Una mujer joven, pálida y triste se sentaba junto a mí, y cariñosamente me preguntaba, «Padre Germán, ¿qué queréis, qué dulce, qué fruta os agrada más?». Y con ese prestigio que tiene la religión, 4 niños sumisos me decían, «Pedid, padre, pedid». Y un hombre sin doble vista, dócil instrumento de su confesor, me repetía, lo dicho, «Padre, a vos os encargo la dirección de mi familia». Y yo le dije un día, «¿Hacéis muy mal? El hombre que está en su cabal juicio no debe abdicar sus derechos en hombre alguno». «¿Es que vos sois un sacerdote?», me dijo él. «Y a los ungidos del Señor pertenece la dirección espiritual de la familia. ¿Y para qué estáis vos en el mundo?», repliqué yo. «¿Acaso no es bastante un padre para guiar a sus hijos y un marido para aconsejar a su mujer? ¿Qué confesor puede tener la mujer mejor que su esposo? ¿Quién comprenderá a los niños mejor que su padre? ¿Qué pensáis que es un sacerdote? Es un nombre como los demás, y creedme, no le asociéis a vuestra familia, que el sacerdote es una rama seca, que si la injertáis en un árbol sano absorberá su savia». La mujer pálida me miró fijamente, después miró a su esposo y su frente se enrojeció. Y continué diciendo, «Seré maestro de vuestros hijos, pero sin vivir en esta casa. Mi permanencia en vuestra morada, como jefe de la familia, no me conviene. No quiero la jefatura, porque no quiero afectos que no me pertenecen. Como simple preceptor de vuestros hijos, mi estancia aquí se parece mucho a la servidumbre, y yo no he venido al mundo para servir a los neos, sino para servir a los pobres. Dejadme libre como las palomas del cielo. Dejadme que corra por la tierra buscando a los infortunados, que para ellos pedí yo a Dios ser sacerdote». «Sois un desgraciado», me dijo el magnate con acento furibundo. «Soy un hombre que no quiere goces, que le están vedados. Aquí viviría exclusivamente para mí, y el verdadero sacerdote debe vivir para los demás». Aquella misma noche abandoné el palacio, y al cruzar una de sus galerías, la mujer pálida salió a mi encuentro, llorando silenciosamente, y me dijo, «Padre Germán, no os vayáis sin oír mi confesión. Confesaos con vuestro esposo, señora. Él no me entiende. Decidle entonces vuestras cuitas a vuestros hijos. Pobres ángeles. Son tan pequeños. Pues contádselas a Dios, señora. Y creedme, amad a Dios sobre todas las cosas, y rendidle culto cumpliendo fielmente vuestros deberes, como madre y como esposa». La pobre joven ahogó un gemido, y me dio lástima, porque es un alma muy enferma, la infeliz vive sola, su esposo ni la comprende ni la quiere, y he huido de ella porque sé que tiene sed de amor y de felicidad, y los que tienen hambre de cariño no es conveniente que estén en relación y en contacto con los que están sedientos y hambrientos de ternura. Cuando me encontré en la calle, seguido de mi fiel sultán, respiré libremente, me vi en mi centro, en el seno de la pobreza, mejor dicho, de la miseria, pues mi protector, en venganza de mi rebelión, como él decía, me dijo, «Bueno, os iréis, pero sin llevaros dinero alguno, Los rebeldes no son dignos del pan de cada día. Muchos son los seres que no tienen más patrimonio que la providencia, y ésta, tenedlo entendido, no desampara a ninguno de sus hijos. Salí gozoso de un lugar donde me tendían triples lazos, y tranquilo y sereno me dirigí al campo para hablar con Dios. La luna me acompañaba. Me recliné en un ribazo y me abismé en mis pensamientos. Largo rato estuve meditando, y como mi conciencia me decía, «Has hecho bien», un sueño benéfico cerró mis párpados, y cuando me desperté, la pálida luz del alba teñía el horizonte de color de rosa, y antes de coordinar mis ideas, me pareció oír gemidos ahogados. Me levanté, y al notar que un grupo de amigos y aldeanos escuchaban atentamente los gritos que una mujer lanzaba en una choza, me precipité adentro y vi el cuadro desgarrador, una mujer joven, harapienta, con el sello de la muerte en su rostro, estaba en un penoso alumbramiento. Una anciana estaba sentada a sus pies. Cogí una mano de la enferma entre las mías, y la mendiga, al verme, quedó asombrada. Yo la miré con profunda pena, porque recordé a mi madre, que nunca había visto, y pensé: ¿quién sabe si yo también entré en el mundo bajo tan tristes auspicios? Un grito hirió mis oídos, un niño lloró lamentando sin duda haber nacido. La anciana lo envolvió entre sus harapos, la madre me miró con esa mirada profunda de los moribundos, en la cual se lee toda una historia. Después de algunos momentos articuló trabajosamente esta palabra: «Padre. Padre seré para tu hijo», le dije. «Muere tranquila, pues el verdadero sacerdote es el padre de los desgraciados». «¿Cómo te llamas?» «Magdalena». «¿Llevas el nombre de una pecadora? Que tu arrepentimiento sea sincero como el de la mujer que adoró a Jesús». Cogiendo al niño, lo puse contra mi pecho, y el semblante de la moribunda se iluminó con una sonrisa divina. «¿Crees en Dios?» le pregunté. «Él los envía», me contestó. Y envolviéndome con una amorosísima mirada, alargó su diestra hacia su hijo, como si quisiera bendecirle, y expiró. La última mirada de aquella mujer no la olvidaré jamás. Salí de la choza y las mujeres me rodearon, tomándome al niño, pues todas querían criarle. Yo me fijé en un hombre joven que nada decía, pero por cuyas tostadas mejillas resbalaban las lágrimas silenciosamente. «¿Tienes familia?» le pregunté. «Sí, señor, tengo a mi esposa y a dos hijos». «¿Quieres por ahora tener un hijo más, que yo, pasada su lactancia, recogeré?» «Bendito seáis, señor». Esos eran mis deseos. Mi mujer haciendo el bien es dichosa. Y 2 horas más tarde dejé al recién nacido en los brazos de su nueva familia. Cuando vi que aquel inocente estaba amparado, que seres cariñosos se disputaban el acariciarle, sentí una emoción agradabilísima, me encontré tan feliz, a pesar de no poseer ni 2 sueldos, que dije en mi mente: «Gracias, Señor. La vida del sacerdote no es triste mientras puede practicar la caridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya tengo 30 años. ¿Cuántas peripecias en 5 inviernos? ¿De cuántas calamidades he sido víctima, y cuántos dolores he sufrido en la expiación? Pero mis penas se calman cuando contemplo a mi pequeño Andrés. Pobre niño. Cuando le hablo de su madre, llora, y Sultán, cuando le ve llorar, le distrae con sus caricias. Qué bien se entienden los niños y los perros. Hoy me encuentro muy conmovido. El magnate que quería confiarme la educación de sus hijos murió, dejándome tutor y curador de sus hijos, encargándome principalmente de que velara por su joven esposa. Y como el mejor modo de velar los hombres por las mujeres, es no tratarlas, por eso nunca he hablado a solas con ella, mucho más sabiendo que a ella debía le haber vuelto a mi patria. Ella habló al rey, puso en juego grandes relaciones, y consiguió que su mismo esposo respondiera con su persona mi lealtad. A tantos favores yo debía corresponder alejándome cuanto me era posible de ella, no permitiendo nunca que nos viéramos a solas, sino siempre acompañados de sus hijos. Pobre alma. Que sola ha vivido. Ayer me llamó, y como el corazón nunca engaña, no me cuidé de que nuestra conferencia tuviera algún testigo, que al condenado a muerte se le concede todo lo que desea en el último día de su existencia. Por eso le concedí a aquella mártir hablar a solas conmigo. Cuando me vio se sonrió tristemente y me dijo con voz débil, «Padre Germán, me voy. Ya lo sé. Me voy sin haber vivido. Estáis en un error. Vive todo aquel que cumple con su deber y vos lo habéis cumplido como madre y como esposa. No, padre, no. Guarde un secreto y es necesario que os lo diga. Hablad, os escucho. Yo he amado a un hombre más que a mi vida, y le amo todavía. Y ese hombre no es el padre de mis hijos. Y ese amor ha sido correspondido. No, ha estado encerrado en mi pecho, como la perla en la concha. Mejor para vos, el amor que no traspasa los límites del silencio, como es un sacrificio, purifica al espíritu. ¿Y creéis que no he sido culpable? Culpable es todo aquel que busca fuera de su hogar el bello ideal de su alma. ¿Entonces Dios no me perdonará? ¿Dejaréis vos de perdonar a vuestros hijos? Gracias, padre Germán. Y la enferma me miró con una de esas miradas que encierran todo un poema de amor. Si comprendéis que os vais, le dije yo gravemente. ¿Qué encargos tenéis que hacerme? Que seáis un padre para mis hijos. Pobrecitos. Que solos se queda. Y también quisiera. ¿Qué? Y su frente pálida se coloreó. Cerró los ojos y exhaló un gemido. ¿Qué queréis? Hablad. Ya no pertenecéis a este mundo. Vuestro espíritu se desenlaza de su envoltura, su expiación felizmente está cumplida. Quisiera, dijo la enferma, que le dijerais a ese hombre, ¿cuánto? ¿Cuánto le he amado, para que por gratitud siquiera ruegue por mí? Acercaos, os diré su nombre al oído. La miré fijamente, con una de esas miradas que son una verdadera revelación, y le dije con acento compasivo, no es necesario que lo pronunciéis, pues hace 6 años que lo vi escrito en vuestros ojos. Por eso abandoné vuestro palacio. Por eso me alejé de vos, para que al menos si pecabais de pensamiento, que no pecarais en obra. Pero como el cumplimiento de mi deber no me obliga a ser ingrato, he agradecido tu cariño, y me alegro que dejes tu envoltura porque así dejarás de padecer. Ámame en espíritu, ayúdame con tu amor a soportar las miserias y las pruebas de la vida. Y ahora, adiós, hasta luego. Voy a llamar a tus hijos, porque tus últimas miradas deben ser exclusivamente para ellos. La moribunda se incorporó con una fuerza ficticia, me alargó su mano helada, que por un segundo descansó entre las mías. Llamé a sus hijos, y media hora después 4 huérfanos me abrazaban llorando. Y yo también lloré, ya que también quedaba huérfano como ellos. Ahora vengo del cementerio, y tengo deseos de llorar mucho, pues me ha impresionado mucho la vista de su cadáver. En aquella cabeza inerte, ayer bullían las ideas, ayer había un pensamiento, y ese pensamiento estaba fijo en mí. No es ella la mujer de mis sueños. La mujer de mis sueños, a quien no he hallado todavía, es una niña pálida cuya frente está coronada de rizos negros. Pero el alma agradece el afecto que inspira a otro ser, y siempre he agradecido profundamente el amor de este espíritu. Porque lo agradecía, huí de su lado, que no existen seducciones ante el cumplimiento sagrado de un deber. Inspírame, Señor. Dame fuerza de voluntad para seguir por la senda de la virtud. En las tentaciones de la vida no quiero caer, no quiero ceder al influjo de ninguna pasión, no quiero ser un instrumento de la caridad. Hay muchos falsos sacerdotes, hay muchos ministros de Dios que profanan su credo religioso, y yo no quiero profanarlo, quiero practicar dignamente mi verdadero sacerdocio. Artículo 18. Clotilde. Me parece un sueño. Pero un sueño horrible. Mi mano tiembla convulsivamente, mis sienes laten con violencia, mis ojos se nublan por el llanto. Y lloro, sí. Lloro como un niño. Lloro como si hubiera perdido todas las ilusiones de mi vida. Y bien considerado, en realidad. ¿Qué me queda de ellas? Nada. Yo también tuve mis sueños. Que cuando me consagré al Señor, creí firmemente que cumpliendo su santa ley, sería grato a mis superiores, que me amarían y me protegerían y me impulsarían al bien. Yo creía entonces que la religión y las religiones formaban un solo cuerpo. Para mí la religión era el tronco del árbol del progreso, y las religiones las ramas frondosas a cuya sombra podía descansar tranquila la humanidad. Pero aún no hacía un mes que había pronunciado mis votos, y ya me había convencido de mi error. La religión es la vida, pero las religiones producen la muerte. Sí, la muerte. Y ya no tiene remedio, tengo que morir envuelto en mis hábitos, que es mi sudario, pues verdaderamente viste a un cuerpo muerto. Yo no puedo vivir en este mundo, yo me asfixio entre tanta iniquidad. Señor, Señor. Qué horrible es la vida en este planeta. Yo tiemblo cada vez que un desgraciado viene a pedirme que le escuche en confesión, y quisiera no saber nada, quisiera hasta huir de mí mismo, porque mi sombra me causa miedo. Perdóname, Señor. Yo deliro porque estoy loco de dolor. Si será grande mi locura cuando rechazo mi progreso. Pero sufro tanto, y el hombre es tan débil, que yo creo, gran Dios, que es perdonable mi abatimiento. Tengo ante mí un trabajo inmenso, superior en mucho a mis gastadas fuerzas. ¿Cómo podré vencer? Imposible. Pero no, imposible no hay nada ante la firme voluntad del hombre. En este momento siento que corre por mis venas una corriente de fuego, mi cabeza arde, mil ideas luminosas acuden a mi mente y veo crecer y agigantarse mi figura, y me contemplo grande y potente, y escucho que alguien me dice, ¿vencerás? Y mi razón responde, venceré. Esta mañana, una mujer de mediana edad se acercó a mí en la iglesia, y me dijo, Padre, tengo que hablaros sin pérdida de tiempo. Comenzad, le contesté. Aquí no, replicó la mujer con espanto. Vámonos muy lejos. Salimos de la iglesia y anduvimos largo trecho. Cuando a ella le pareció, se detuvo, y dejándose caer sobre una piedra, se cubrió el rostro con las manos y lloró amargamente, diciendo con voz entrecortada, «Hija mía, pobre hija mía, ¿qué os sucede?» Le pregunté, «Que estoy loca, que no sé lo que me pasa, y si vos no me amparáis, mi mal no tiene remedio», y la mujer lloraba con verdadera desesperación. Apoyé mi diestra en su frente y le dije con voz imperativa, «Cálmate, cese tu llanto». Pues con sollozos no se salva a nadie, pero con explicaciones y razonamientos sí. Y agregué sentándome a su lado, habla, habla firmemente convencida de que si está el remedio en mi mano cesará tu agonía. Lo sé. Padre, lo sé. Por eso vengo. Vos no me recordáis, de consiguiente no me conocéis. No. Pero... ¿qué importa? Todos los desgraciados son mis hijos. Lo sé. Padre, lo sé. Os conozco hace más de 20 años. Soy la nodriza de Clotilde, la hija de los duques de San Lázaro. Vos bautizasteis a esa niña a quien quiero más que a mi vida, y la mujer comenzó a sollozar de nuevo. Haces bien en quererla. Es un ángel. Y tuve miedo de seguir preguntando, porque presentía algo horrible. Ella prosiguió. Clotilde no debía haber nacido hija de tales padres. Ya sabréis que el duque de San Lázaro es capaz de todo. Últimamente era el jefe de una conspiración que ha fracasado, porque Clotilde, indignada al ver las perversas intenciones de su padre, sin delatar al autor de sus días, ni a ninguno de sus cómplices, dio aviso al rey para que estuvieran acecho, porque algunos descontentos querían atentar contra su vida. Con este motivo el rey mandó prender a algunos revoltosos, pero no sospechó del duque de San Lázaro, por ser este más taimado que los demás. Todo esto me lo contaba mi Clotilde, que yo he sido siempre su única confidente, porque su madre es tan infame como su padre. Este, que había tenido grandes reyertas con su hija, sospechó que esta pudiera ser la que hubiese avisado al rey. Y una noche, no me quiero acordar, entró en el oratorio donde rezábamos Clotilde y yo, y cogiendo a su hija por el brazo la sacudió brutalmente, diciéndole, «Ya sé que tú eres quien ha dado aviso al rey». «Yo he sido», dijo la niña, «porque quiero demasiado a mi padre y no puedo tolerar que sea un asesino». Al oír estas palabras el duque se cegó y si no es por mi mata aquella noche a mi amada Clotilde, pero de nada me sirvió salvarla entonces y le perdí después, que pasados algunos días se la llevaron y volvieron sin ella. Yo me eché a los pies de la duquesa preguntándole por la niña de mis entrañas, y el duque dijo, «Puedes dar gracias a Dios que no has tenido su misma suerte, que tan culpable eres tú como ella. Ya sabrá mi hija quién es su padre, que no se me frustran los planes impunemente. Ya le enseñarán los penitentes negros la obediencia que le debe a mis mandatos». No sé por qué me quedé muda, nada contesté, y maquinalmente me fui a mi cuarto, recogí cuanto dinero tenía, pensé en mi confesor y luego me acordé de vos, y dije, «Aquel es más bueno». Salí del palacio y emprendí el camino, y aquí me tenéis para suplicaros en nombre de lo que más améis en este mundo, que me averigüéis dónde está mi Clotilde. Unos dicen que sois brujo, otros que sois un santo. Yo creo que sois muy bueno, y que no dejaréis morir a una pobre niña. Acordaos que vos la habéis bautizado. Es un ángel. Si supierais. Es tan buena. Y la infeliz lloraba de un modo que me hacía estremecer. Tan conmovido me puse que nada le contesté. Apoyé mi frente entre las manos y me quedé sumido en tan profunda meditación, que no sé cuántos minutos permanecí en aquel estado. Al fin desperté y me encontré bañado en sudor. Miré en torno y vi a la pobre mujer que me miraba con ansiedad, diciéndome, «Padre, ¿qué tenéis? Os habéis puesto pálido como un difunto. ¿Estáis enfermo?» «Sí, estoy enfermo, pero ¿del alma? Mas no te apures, tranquilízate, que, o perderé el nombre o Clotilde volverá a tus brazos». De pronto me levanté y me sentí fuerte. Experimenté esa extraña sensación que experimento siempre que tengo que entrar en lucha. Vi delante de mí sombras aterradoras y exclamé, «Ya sé quiénes sois, os conozco, sois las víctimas de los penitentes negros. Ya sé cómo habéis muerto. Vosotros me ayudaréis. Es verdad. Os dará compasión a aquella pobre niña. Es tan joven. Aún no ha visto la escarcha de 20 inviernos y ya gemirá en un oscuro calabozo. Ayudadme vosotros. ¿Verdad que me ayudaréis?» Y las sombras se inclinaron en señal de asentimiento. «Padre», dijo la pobre mujer, «¿qué estáis diciendo? Habláis no sé con quién y yo no veo a nadie». Aquellas sencillas palabras me hicieron volver a la vida real. Me dejé caer sobre la piedra y me puse a reflexionar, porque si existe el imposible es, sin duda, el arrebatar una víctima a los penitentes negros, asociación poderosísima, apoyada por los soberanos, terrible en sus sentencias, misteriosa en sus procedimientos, cuyos agentes están en todas partes. Ay del cuitado que cae en sus garras. Más de una vez nos hemos visto frente a frente sus primeros jefes y yo. Les he dicho lo que creo que no les ha dicho nadie, y la última vez que me entendí con ellos me advirtieron, «Si tienes otra vez la osadía de salir de tu aldea para espiar nuestras acciones, cuenta que será la última, no harás más excursiones, y no olvides que los penitentes negros cumplen lo que prometen». ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Luchar, y en la lucha morir o vencer. Y volviéndome a la mujer, que lloraba en silencio, le dije, «No llores, espera en Dios, espera en su justa ley. Lo que falta en este mundo son hombres de voluntad. Tú la tienes y yo también. Trabajemos, pues, en bien de la humanidad. Hoy reflexionaré y mañana comenzaremos a trabajar. Y aquí me tienes. Señor, la nodriza de Clotilde ya está en casa de María, donde debe permanecer esperando los acontecimientos, y yo a solas contigo, manuscrito querido, me pierdo en un mar de confusiones. ¡Cuánta iniquidad, Señor! ¡Cuánta iniquidad! Esa comunidad religiosa, esos penitentes negros a quienes la generalidad cree unos humildes siervos del Señor, que acuden a velar al enfermo, que lo mismo ayudan al labriego en sus rudas faenas que al gran político en sus combinaciones de Estado, que a estos capitanes en sus estratégicas operaciones. Esos hombres que parece los enviados de la providencia, son los verdugos invisibles de la humanidad. Donde la ambición decreta la muerte de un rey, Ellos dirigen el brazo del asesino, donde se combina una venganza de familia. Ellos encienden la tea de la discordia hasta que consiguen la consumación del hecho, donde hay oro allí acuden ellos para explotar la mina de la credulidad, y mientras unos obligan a los moribundos a firmar la carta de donación de una cuantiosa fortuna en favor de la orden, otros entierran a los muertos pobres, y ellos mismos cavan su sepultura, diciendo que así practican la fraternidad universal. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta falsedad! Esto los hace invencibles. No hay nadie que pueda creer que los penitentes negros son unos explotadores, que son los primeros egoístas de las religiones. ¿Cómo hacerle comprender su fraude al pueblo? Si éste los ve en todas partes, acude a ellos para que les entierren sus muertos o les ayuden a labrar sus tierras. Imposible. Sin embargo, es verdad. Y lo peor del caso es que para luchar con ellos no se puede combatir frente a frente, que es lo que más me apena. Para hacer un bien tendré que trabajar cautelosamente, tendré que urdir mi trama en la sombra cuando yo soy tan amante de la luz. Pobre Clotilde. ¿Quién hubiera imaginado el trance por que pasas cuando te trajeron para que te bautizara, cuando en años sucesivos entrabas en la iglesia y te arrojabas a mi cuello diciendo: Padre, mi madre dice que no me quiere porque soy mala. Dile tú que soy buena para que me quiera. Pobre niña. Aún la veo, blanca, rubia y delicada, hermosa como la primera ilusión, sonriente con la felicidad, y hoy estará en un sombrío y hediondo calabozo. Conozco mucho al duque de San Lázaro, dócil instrumento de los penitentes negros. Ellos le habrán dicho: dadnos tu hija, que merece un ejemplar castigo por su dilación. Él, ebrio de ira, les habrá entregado a Clotilde, sin saber que ha firmado su sentencia de muerte, porque veo claramente el plan de la orden. Conozco tanto a los penitentes. ¿Harán que el rey haga un escarmiento con toda la familia del noble rebelde? ¿Se apoderarán de la gran fortuna de Clotilde? Diciendo que son los tutores de la huérfana, le harán firmar a esta una donación en toda regla. Y después. Pobre niña. ¡Qué horror! Y aún dudo. Y aún tiemblo. Y aún no he pedido al Señor que me inspire para evitar un nuevo crimen. Perdóname, gran Dios. Pero tú me ves, mi cuerpo decae. Vigorízale, que lo necesito. Adiós, manuscrito querido. Pasarán algunos días antes de que yo pueda comunicarte mis impresiones. Adiós, tranquila aldea. Tú guardas la tumba de la niña de los rizos negros. Señor, concédeme volver a este lugar, donde quiero que mi cuerpo se disgregue a la sombra de los sauces que se inclinan sobre esa sepultura que encierra la felicidad de mi vida. 3 meses han pasado. ¡Qué días tan horribles! ¡Cuánto he tenido que luchar! Me parece mentira cuando considero todo lo que he conseguido. Gracias, Señor. ¡Cuán bueno eres para mí! ¡Cuántos obstáculos me allanas! Si no fuera por tu poder yo no podría vencer. Tú permites que algunos seres no hayan olvidado los beneficios que les hice un día. Y como la gratitud en acción es el primer motor del universo, yo he podido obtener, auxiliado por un hombre agradecido, lo que 100 reyes con sus ejércitos no hubieran podido alcanzar. Un noble, un magnate poderoso, me debió, hace muchos años, la vida, y más que la vida la honra y la consideración social, que a mí me valió profundos disgustos producidos por infamantes calumnias. Yo todo lo callé para que él quedara libre. Compañero de mi niñez, le quería con toda mi alma, y le di pruebas de mi cariño, cuando tuve ocasión propicia. Afortunadamente, él no ha sido ingrato, me lo acaba de demostrar. Yo llegué a la corte sin saber a quién dirigirme, porque los penitentes negros en todas partes tienen espías y familias. Se parecen al viento, no hay lugar en donde ellos no penetren. Me acordé de César, y fui a verle. Me recibió con los brazos abiertos, y cuando se enteró de la causa que me obligaba a pedirle auxilio, no me ocultó su triste asombro diciéndome: pides poco menos que un imposible, y, sobre todo, pides tu sentencia de muerte y la mía. Pero tengo una gran deuda contraída contigo, y muy justo es que te la pague. Así como así, hace muchos años que si vivo es por ti. Si ahora muero, siempre te habré debido más de 20 años de vida. Y durante 2 meses, César y yo hemos trabajado a la desesperada, hemos puesto en revolución el orbe entero, hasta conseguir el saber dónde estaba Clotilde encerrada. Todo ha pasado como yo me figuraba, los duques de San Lázaro y su hijo han muerto en el cadalso para escarmiento de traidores, y no le ha cabido igual suerte a Clotilde, porque el general de la Orden de los Penitentes Negros ha pedido gracia para ella, y el rey se la ha concedido por consideración al demandante. ¡Cuánta iniquidad! Esto es horrible. El asesino ha pedido gracia para su víctima. ¡Cuánto he sufrido! Señor, ¡cuánto he sufrido! Pero César me decía, ten paciencia. Si nos impacientamos, lo perderemos todo. Desengáñate, nos vence el número. Esa asociación es como la hidra de la fábula, que de nada sirve que se le cercene una cabeza, porque se reproducen otras 1000. Lo que necesitamos, créeme, es mucho oro. De otra manera nada conseguiremos. Yo, pobre de mí, no tenía oro, pero lo tenía Rodolfo, que, gracias al cielo, ha entrado en la buena senda y puso a disposición de César sus cuantiosos tesoros, y al fin una noche pudimos penetrar en una sombría fortaleza, César, 20 hombres de armas, y yo. Cada hombre de aquellos había exigido una fortuna para su familia, porque entrar en una de las prisiones de los penitentes negros es jugarse la cabeza con todas las probabilidades de perderla. Después de recorrer varios subterráneos, debajo del depósito del agua, en un lugar cenagoso a causa de las continuas filtraciones, distinguimos un pequeño bulto contra la pared. Al inclinarnos, me costó gran trabajo reconocer en aquel esqueleto de una mujer a Clotilde. César fue el primero que la reconoció. Yo cogí una de sus manos, diciéndole: Clotilde, hija mía, ven que tu nodriza te espera. La infeliz me miró con espanto, miró mi traje, y al ver mi hábito negro, me rechazó con las pocas fuerzas que le quedaban, diciendo: Acaba de matarme, pero no conseguirás que me vaya contigo, monstruo execrable. Te odio con todo mi corazón. ¿Quieres atormentarme como la otra noche? ¿Quieres que muera nuevamente de vergüenza y de dolor? Te odio. ¿Me entiendes? Te odio. ¡Maldito seas! Y la infeliz lloraba y reía al mismo tiempo, y no era posible convencerla. César le hablaba, ella le escuchaba por un momento, pero luego me miraba y le decía: Mientes. Si no mintieras no vendrías con ese hombre negro, y a viva tuerza, ahogando sus gritos, temiendo a cada momento que sus gemidos nos perdieran a todos. Al fin salimos de la prisión y nos fuimos deslizando como sombras a lo largo del bosque hasta salir al valle, donde nos esperaban briosos caballos que a galope tendido nos condujeron a la casa de un guardabosque, fiel servidor de César. Allí colocamos a Clotilde sobre un lecho y la dejamos al cuidado de la mujer del guarda, que se encargó de volverla a la vida, porque la infeliz, dominada por el terror, enmudeció, y si bien no perdió el sentido, se quedó sin movimiento. César y yo estábamos en una habitación contigua escuchando atentamente lo que pasaba en el cuarto de Clotilde. Al fin la oímos sollozar, después habló y por último pidió ver a sus libertadores. Entramos en su aposento César y yo, y la pobre niña, al verme, juntó las manos diciendo: Perdón, yo estaba loca, perdonadme. Desgraciada criatura. Parece increíble que un cuerpo tan frágil como el suyo haya podido resistir tantos tormentos, sus revelaciones fueron horribles, la pluma se cae de la mano y no tengo valor para hacer un relato de ellas. Estuvimos en aquel retiro algunos días para que Clotilde se reanimara un poco. Luego se disfrazó de aldeana y emprendimos el camino de mi aldea. Llegamos de intento a medianoche. Rodolfo, avisado de antemano, nos esperaba en la avenida de su castillo, acompañado de María y de la nodriza de Clotilde, que al ver a su amada niña sintió tal alegría que llegó al delirio, y hasta creí que se volvía loca. Clotilde, por su parte, se reclinó en sus brazos y se dejó conducir hasta el interior del palacio. Cuando quedamos tranquilos, Convencidos de que nada malo podía sucederles, nos separamos de las tres mujeres, y llamando la atención de César y Rodolfo, le dijimos a este último lo siguiente: Rodolfo, gracias al cielo, antes de morir comienzo a ver tu regeneración. Si no hubiera sido por tu generoso desprendimiento, Clotilde hubiese muerto en la más horrible agonía. Hoy ya está libre. ¿Pero de qué manera? Como ave sin nido. En mi casa no puede estar, porque los penitentes negros no me perdonarían la jugada que les he hecho. César vive en la corte, y no puede tenerte a su lado. El único que puede hacerse cargo de ella eres tú. Yo te la entrego, y tu conciencia me responde de su seguridad en todos sentidos. Os juro que le serviré de padre, dijo Rodolfo solemnemente, y quedaréis contento de mí. Clotilde y su nodriza quedan bajo mi amparo, y como su cuantiosa fortuna está en poder de los penitentes, y fuera locura hacer reclamaciones, pues yo creo que en este asunto lo mejor es echar tierra, yo dotaré a la huérfana. ¿Estáis contento de mí? Mi contestación fue estrecharle contra mi corazón. Veía realizado mi sueño, y en aquellos momentos fui feliz. Con cuánto placer contemplo a Clotilde reclinada en el hombro de su nodriza. Pobre niña. Cuando recuerdo cómo la encontré. Y la veo ahora, amparada, protegida por un hombre poderoso que me dice, «Padre, qué bueno es ser bueno. Ya no escucho aquella maldita carcajada, ya no veo la montaña con la senda de la hierba seca. Clotilde ha traído la paz a mi hogar, mi esposa la quiere hasta el punto de velar su sueño. Todo sonríe en tomo de mí. Cuando escucho estas palabras mi alma también sonríe, y soy todo lo feliz que puedo ser en la tierra. Pero turban mi contento las negras nubes, que veo amontonarse en lontananza. El general de los penitentes estoy seguro que vendrá a verme, no tardará, no, pues los latidos de mi corazón anuncian su llegada. Siento miedo, alguien llega, veamos quién es. Vuelvo a ti, manuscrito querido, después de haber tenido una entrevista con quien esperaba. El general de la Orden de los Penitentes, acompañado de 20 familiares, entró en mi pobre iglesia, y Miguel, temblando como si ya me viera prisionero, se echó en mis brazos, diciendo: «Huir, huir». Le repliqué: «¿Tú estás loco? Los criminales son los que huyen». Y bajé a encontrar a mi enemigo. Nos miramos y nos entendimos, y sin decirnos una palabra subimos a mi aposento, el general y yo. Le indiqué un sitial, y me senté en mi viejo sillón, diciéndole: «¿Qué queréis? ¿Cómo habéis dejado vuestro palacio para venir hasta aquí?». El general me miró de hito en hito y me dijo con voz irritada: «Ya hace tiempo que nos conocemos, inútil es el disimulo, solo uno podía haber en el mundo bastante osado para entrar en los santuarios de los penitentes. ¿Dónde está Clotilde? ¿No sabes que esa desgraciada debía ser severamente castigada por sus crímenes, y debía luego consagrarse a Dios? ¿Y qué crimen cometió esa niña? Delató a su padre. Mientes, no fue ella quien le delató. Tú has recordado muy oportunamente que ya hace tiempo que nos conocemos, de consiguiente, es inútil el disimulo entre nosotros. Ella dio el aviso, el rey dispuso que se hicieran algunas prisiones, pero sobre el duque de San Lázaro no recayó la menor sospecha. ¿Cómo? Si era su favorito. Mas la orden de los penitentes quería la inmensa fortuna del duque, y tú fuiste el que lo delató al rey, al que aconsejaste que para escarmiento de traidores matara a los tres individuos de la familia rebelde, dejando a Clotilde en rehenes para que firmara la donación de su herencia. Y después se corona la obra deshonrando a su víctima, que por último muere. Porque los muertos no hablan. Ni tú hablarás tampoco. Miserable, dijo el general, tratando de asirme por el cuello. Pero yo entonces, con una fuerza hercúlea, impropia de mí, le cogí por los hombros y le hice sentar, quedándome de pie ante él y mirándole tan fijamente que tuvo que cerrar los ojos, murmurando: «Siempre lo mismo. Siempre has de ejercer sobre mí un poder misterioso. No hay misterio que valga. Te domino porque la luz domina la sombra, porque aunque tú vas vestido de púrpura, te arrastras por la tierra como los reptiles. Yo, en cambio, soy muy pobre, pero tengo la profunda convicción de que muchos hombres me llorarán cuando llenen mi fosa de tierra. ¿Te acuerdas? Desde niños nos conocemos, juntos emprendimos la carrera del sacerdocio. Tú quisiste el poder y el crimen, yo la miseria y el cumplimiento de mi deber. Y como la verdad no tiene más que un camino, hoy podrás ser dueño de un mundo, pero no eres dueño de ti mismo. ¿Tu conciencia te acusa? Tú sabes que los muertos viven. ¿Y es verdad que tienes horas terribles? ¿Es cierto que miras con espanto más allá de la tumba? Tú y yo tenemos doble vista, bien lo sabes. Tú, como yo, verás en este momento sombras amenazadoras que señalándote con su diestra, todas te dicen: asesino. El general tembló convulsivamente y cerró los ojos. Inútil precaución, continué diciendo: ¿qué importa que cierres los ojos del cuerpo, si te quedan los ojos del alma? En vez de venir a pedirme cuentas preguntando qué he hecho de Clotilde, deberías bendecir a Dios porque no te he dejado acabar de consumar un nuevo crimen. Hartas víctimas tiene esa asociación maldita, que para mengua de la verdadera religión sostiene la ignorancia de los pueblos. Pero queréis, y no como las hojas secas en el otoño, que en la primavera vuelven a renacer, id, no caeréis como el árbol centenario que corta el leñador. Vuestras profundas raíces se arrancarán del seno de la tierra, se quemarán, y las cenizas las esparcirá el viento, y nada quedará de vosotros ni en la superficie, ni en la profundidad de la tierra. Calla, calla, dijo el general, razón tienen en decir que eres brujo y que Satanás tiene tratos contigo, yo lo creo así. Mientes como un bellaco, bien sabes tú que Satanás no existe. Lo que existe es la eterna relación entre los vivos y los muertos. Bien sabes tú que el hombre nunca muere. ¿Quién sabe? Murmuró el general. Impío. ¿Serás capaz de negar a Dios? ¿Y si Dios existe? ¿Cómo permite tantos horrores? Él no los permite en el pobre sentido que se le ha dado a esa palabra. Él crea al hombre y le deja dueño de sí mismo. El progreso es la ley eterna y los espíritus progresarán cuando la experiencia les enseñe que el mal es la sombra, y el bien es la luz. ¿Y crees tú firmemente que hay un más allá? Me preguntó el general con voz apenas perceptible. ¿Que si lo creo? Desgraciado. ¿Cómo has podido dudarlo ni un solo segundo? ¿No te acuerdas cuando juntos veíamos aquellos cuadros tan horribles, y escuchábamos aquellas voces lejanas? ¿Y si todo eso hubiera sido una alucinación? La alucinación puede tenerse una vez, pero no toda la vida. Yo estoy firmemente convencido de que los muertos se relacionan con los vivos. El comienzo de todas las religiones. ¿A qué es debido? A las revelaciones de las almas. ¿Qué son los grandes sacerdotes? ¿Qué son los profetas? ¿Qué son los mesías sino intermediarios entre los espíritus y los hombres? Has dicho los espíritus, ¿no has dicho Dios? Luego, poco más o menos, estás conforme en que Dios no existe, y el general se sonrió con amarga ironía. He dicho intermediarios entre los espíritus y los hombres, porque yo no personalizo a Dios. Yo no creo que Dios, el alma de los mundos, pueda tener la forma que la ignorancia le ha querido dar. Yo veo a Dios en la creación, yo le siento en mi conciencia, yo le adivino en mi aspiración aún más allá, yo vivo en él, y él vive en mí. Pero no me habla. Es como el sol, me da su luz, me da su calor, me da su vida. De este modo comprendo yo a Dios. Es decir, que tú no tienes la menor duda de que tras la tumba hay algo. Está en todo, créeme. ¿Sabes tú lo que es la vida, esa emanación de la suprema sabiduría? ¿Querrías encerrarla en los estrechos moldes de una existencia llena de crímenes? ¿Crees tú que se puede nacer una sola vez para vivir como tú vives, y como viven millones de seres entregados al desenfreno de todos los vicios? Imposible, una sola existencia sería la negación de Dios. Renacer es vivir, porque renacer es progresar. Y renaceremos. ¿Crees tú que la tierra será siempre una mansión de horrores? No. Las humanidades se sucederán como se suceden las olas, y llegará un día que la religión verdadera hará desaparecer todas las religiones impostoras. Nosotros asistiremos a esa renovación, nosotros veremos amontonadas las piedras de los altares, y los ídolos rotos nos recordarán lo que somos hoy, es decir, lo que sois vosotros. Yo me he anticipado a ese renacimiento, yo os llevo algunos siglos de adelanto, y soy uno de los centinelas de avanzada. No creas que por esto me tenga ni por sabio, ni por virtuoso, no. Pero he llorado mucho, tú lo sabes, pues desde niños nos conocemos, y he visto tal desequilibrio en mi vida, que no he podido menos que pensar y decir, yo no he nacido ahora, yo vengo de muy lejos y quiero ir más allá. Por eso, en lo que yo puedo, implanto en la tierra la religión de la verdad, y por eso os digo, penitentes negros. ¿Os hundís en el caos? ¿Queréis oro? ¿Queréis poder? ¿Queréis ser los dueños del mundo? Pero no podéis detener el paso de la muerte, y cuando vuestro cuerpo caiga en la fosa, ¿qué quedará de vosotros? Una memoria maldita, nada más. ¿Cuánto os compadezco, pobres ciegos? Podíais hacer tanto bien. Sois tan poderosos. Manejáis a vuestro antojo a los monarcas, las minas de oro os ofrecen sus veneros, mucho se os ha dado, y a pesar de todo seréis por mucho tiempo los mendigos de los siglos. No lo seré yo, exclamó el general, poniéndose de pie. Es preciso que nos sigamos viendo, necesito convencerme de lo que dices. ¿Qué horas tienes disponibles? Las noches son las mejores para mí. Convenido. Te confieso que vine con muy distintas intenciones de las que me llevo. Ya lo sé. Son muchos los que desean mi muerte, pero son muchos más los que ruegan por mí, y estoy plenamente convencido de que si ha sido mi vida un prolongado gemido, mi muerte será una inefable sonrisa, mi porvenir una era de paz. Dichoso tú si abrigas tal creencia. No la he de abrigar. Dios da a cada uno según sus obras. Yo he tratado de cumplir con mi deber, he amparado a los huérfanos, he evitado la consumación de algunos crímenes, he difundido siempre la voz de la verdad. ¿Cómo quieres que yo espere vivir en tinieblas, si las sombras no existen? Es el hombre el que las forma con sus iniquidades. De manera que si yo quiero podré decir un día lo que tú dices hoy. ¿Quién lo duda? Dios no hace a los redentores, todos los espíritus nacen iguales. Únicamente el trabajo y la perseverancia en el bien le dan a algunos seres cierta superioridad moral, pero este privilegio no es alcanzado por gracia, sino obtenido por justicia. Yo la obtendré algún día. Así sea. El general me tendió su diestra y por un segundo nuestras manos estuvieron en contacto, y confieso, me estremecí de horror al considerar que aquella mano había firmado más de una sentencia de muerte. Ya estoy solo. Gracias, señor. Los temores que me asaltaban han desaparecido de mi mente como desaparece la niebla ante los rayos del sol. Este hombre ha temblado, ha tenido miedo de su porvenir, su conversión es segura. ¿Cuánto tengo que agradecerte, señor? Que me has concedido tiempo para progresar, y he conseguido atraer hacia mí la protección espiritual. Porque si yo no estuviera rodeado de espíritus fuertes, ¿cómo podría, pobre de mí, hacer lo que hago? He burlado la vigilancia de los sayones de los penitentes, he penetrado en sus prisiones, les he arrebatado más de una víctima, y cuando el general de la orden venía dispuesto a estrangularme le he dominado con mis ojos, he conseguido que me escuchara, y confío que este Caín no volverá a sacrificar a ninguno de sus hermanos. Y Clotilde recobrará su perdida lozanía, pues le daré un esposo para que pueda formarse una familia. ¡Qué hermoso es el difundir el bien! ¡Cuánto consuela dejar al pensamiento que como libre avecilla vuele de recuerdo en recuerdo, y allí ve a una familia dichosa, más allá un pecador arrepentido, a otro lado una casa de huérfanos donde los pequeñuelos sonríen entre flores! Y de todo ese bien, de toda esa felicidad, haber sido uno el motor. ¡Oh! Considerada bajo este prisma. ¡Qué hermosa es la vida! Quiero vivir, quiero progresar y progresaré. Artículo 19. Recuerdos. ¡Qué gran misterio es el hombre! Parece increíble que en la pequeña cavidad de un cráneo quepan tantas ideas, se alberguen tantos recuerdos que permanecen mudos años y años, y a veces el más pequeño incidente los despierta. De mi primera edad guardaba un perfecto recuerdo. Y sin explicarme el porqué, me he complacido siempre en echar tierra sobre los primeros años de mi vida. Y en este manuscrito, única herencia que dejaré a la posteridad, he consignado que ignoraba quién fue mi madre, porque mi piedad filial no quería reconocerla en la pobre mujer que yo recordaba perfectamente. Pero hoy, impresionado por una escena que he visto, cual si me hubiesen quitado una venda, mis ojos han contemplado nuevos y dilatados horizontes. He visto claro, muy claro, y creo cumplir con un deber dejando transcritos todos los recuerdos que se agitan en mi mente. Muchos son los pordioseros que acuden a esta aldea, porque saben que nunca les falta generosa hospitalidad. Y ayer, entre los que vinieron, llegaron un hombre, una mujer y un niño como de 4 años. No sé por qué, cuando los vi me impresioné. El niño especialmente me inspiró profunda compasión. Es hermoso, muy hermoso, y en sus ojos azules hay escrita toda una historia. María, tan buena y tan compasiva como siempre, acarició al pequeñuelo y me lo presentó diciendo: «Padre Germán, qué lástima que este inocente tenga que ir rodando por el mundo. Si viera usted qué entendido es». La madre del niño, al oír estas palabras, cambió con su compañero una mirada de inteligencia, y exclamó con voz helada: «Si tanto le gusta a mi hijo, puede quedárselo si quiere. Así como así, yo me tengo que desprender de él, porque se conoce que no ha nacido para pobre, si anda mucho se cansa, si no come está enfermo. Así es que, como dice su padre, nos estorba, Dios hace mal en dar hijos a los pobres, porque siendo como este, de nada nos sirven». María, llena de gozo, aceptó la proposición de aquella mujer, conociendo que el niño salía del infierno para entrar en la gloria, y sin derramar una lágrima, aquellos dos seres sin corazón han seguido hoy su camino sin dirigir a su hijo ni una sola mirada de despedida. No así el pequeñuelo, que ha corrido tras de ellos, pero su padre se ha vuelto, levantando el grueso palo en que se apoyaba, y el niño, ante su actitud amenazadora, ha retrocedido y se ha refugiado entre mis hábitos, llorando amargamente. Yo, contra mi costumbre, no he amonestado a aquellos padres desnaturalizados. Me hacían el mismo efecto que los reptiles venenosos, de los cuales se huye a veces sin quererlos examinar, pues causan tal horror, producen tan invencible repugnancia, que se prefiere su propia desaparición a todo, hasta la satisfacción de darles la muerte. Y aquellos dos seres me han hecho tanto daño, me han herido con flecha tan certera, que la intensidad de mi dolor no me ha dejado fuerzas para exhortarles y aconsejarles que cambien de rumbo. Los he dejado marchar sin dirigirles un solo reproche. María me ha mirado con asombro, y por primera vez, he huido de sus miradas, le he entregado al niño y le he dicho: «¿Crees tú que esos desgraciados son los padres de este inocente? ¿No lo habrán robado?». «No, señor», me contestó María. «Si este pobrecito tiene la misma cara de su padre, es su fiel retrato, y ella me ha dicho cosas que no me dejan duda de que es su madre. Luego hay padres que, después de haber visto andar a su hijo, de haber recibido sus primeras sonrisas, de haber escuchado sus primeras palabras, de haber sentido el calor de sus besos y el contacto de sus brazos, después de haber vivido de su misma vida, los abandonan. Oh, entonces hay seres racionales inferiores a las fieras. Lanzar a un niño lejos de sí en el momento que sale del claustro materno es cruel, pero es una crueldad más refinada después de haberle visto sonreír. Ahí si el hombre de la tierra fuera la última obra de Dios, yo renegaría de mi eterno padre. ¡Qué cruel es el hombre, María! Y por miedo de delatar mi secreto, me separé de la noble joven y del inocente huérfano, pretextando una ocupación urgente, y me he encerrado en mi cuarto, porque necesitaba estar solo. Solo con mi ayer perdido, solo con mis recuerdos, solo con mi dolor. Todo me ha sido negado en la vida, todo. He sido tan pobre que no he poseído ni el cariño de mi madre, a pesar de que ésta debió de escuchar mis primeras palabras, y debió de ver mis primeros pasos. Me avergüenzo de mí mismo. Hasta los criminales suelen tener una madre que los llore cuando suben al patíbulo, y si yo hubiera subido, mi madre no me hubiera llorado. ¿Pero a qué seguir escribiendo? Más vale enmudecer. Soy tan viejo que ya nadie se acuerda de mi niñez, y mi secreto morirá conmigo. Pero no, yo he venido a la tierra a enseñar la pura verdad. Yo he venido a demostrar lo que aún tardarán los hombres algunos siglos en comprender. Y es que cada ser se engrandece por sí mismo. No somos salvos por la gracia, no, Jesucristo no vino a salvarnos, vino únicamente a recordarnos nuestro deber. Murió para inmortalizar su recuerdo, para dejar grabadas en la mente de la humanidad las sentencias de su evangelio. Y tal fue la magia de su doctrina, que las generaciones que le siguieron le aclamaron como primogénito de Dios, y aun creyeron que en unión de su divino Padre regía los destinos del mundo. Los hombres se juzgaron redimidos por haberse derramado la sangre de un inocente. ¡Ah! Si por el derramamiento de sangre vertida injustamente se salvara la humanidad, los terrenales podrían estar seguros de habitar en el paraíso. Porque la justicia humana es ciega. Pero no, nadie se salva por el sacrificio de otro. Cada uno tiene que comprar su manumisión pagando en buena moneda, en la moneda de las buenas obras, de los grandes sacrificios, olvidando las ofensas y amparando al débil. Cada cual se crea su patrimonio, y por ínfima que sea la clase del hombre, cuando éste quiere engrandecerse llega a ser grande, muy grande, si se compara relativamente con su nacimiento y usa todas las fuerzas de que ha podido disponer. En mí tengo la prueba. Señor, en mí he visto resplandecer tu misericordia. ¿Quién más pequeño que yo? ¿Quién más despreciado? Sin embargo, los monarcas de la tierra han escuchado mi consejo, y los sumos pontífices han dicho que tengo pacto con Satanás porque les he descubierto todas sus tramas, y más de una vez he desbaratado sus inicuos planes. Yo, tan pobre, que son más los días que he padecido hambre que los que me ha costado harto. Querer es poder. La vida, la grandeza de la vida, no es un mito. Lo que se necesita es voluntad. Yo he tenido esa voluntad, por eso he vivido libre, por eso me he hecho superior a todas las contrariedades que me han acosado. Y ahora, dominando cierto rubor, quiero decir, ¿quién soy?, a esa humanidad que mañana leerá estas páginas, quiero hacerles ver a los hombres que un alma fuerte no se abate por las ingratitudes, ni se vende a ningún precio. Antes de vivir entre los hombres de los hábitos negros, recuerdo perfectamente que, siendo yo muy pequeño, vivía en un pueblo de escasos habitantes y habitaba en una casucha vieja y miserable, en compañía de una mujer joven que me reñía con frecuencia, a la cual nunca dije madre, si bien ella me hacía comprender que yo era su hijo. Pero yo no estaba contento de su proceder. Una noche entró un hombre en nuestra vivienda dando gritos y golpeando los pocos muebles que había. Mi madre me presentó a él diciéndome que abrazara a mi padre, pero yo me resistí a ello, y él, por su parte, me apartó con un ademán brusco. Permaneció con nosotros hasta el día siguiente, en que se marchó. Al poco tiempo volvió, y habló mucho y acaloradamente con mi madre, y por último me llamó: mira, los hijos de los pobres tienen que ganarse el pan. Ya has cumplido 5 años, así que búscate la vida. Y él mismo me empujó hasta que salí a la calle. Mi madre quiso detener su acción, pero él la apartó con violencia, cerrando la puerta con estruendo, y aquel ruido me impresionó más que la acción villana de mi padre. Por más que parezca imposible, a la temprana edad de 5 años yo ya pensaba y reflexionaba, y miraba con pena a la mujer que me llevó en su seno, cuando la veía embriagada, que era con frecuencia. Así es que al verme fuera de aquella casucha negra y sombría, donde nunca había recibido una caricia, sino al contrario, malos tratos, especialmente en palabras, no experimenté pena alguna. Me alejé tranquilo y me fui a mi lugar favorito, a la orilla del mar, donde me pasaba largas horas. Aquel día miré al océano, que estaba en calma, sintiendo una sensación desconocida pero agradable, parecía como si examinara mis dominios, y hubo de satisfacerme mi contemplación porque recuerdo que me senté en la playa y me entregué a mi ocupación favorita, que era formar pirámides de arena. Al anochecer me metí en una de las barquillas viejas que había en la playa, durmiéndome tranquilamente. Cerca de 2 años vivía a la orilla del mar entre los pobres pescadores, que, sin pedirles yo nunca una limosna, partían conmigo su negro y escaso pan. Los autores de mis días abandonaron el pueblo, y no sé en qué paraje descansan sus restos. Los pescadores me llamaban el pequeño profeta, porque les auguraba cuándo había de haber tormenta, y nunca mi pronóstico fallaba, aunque se trataba de cosas que ni yo mismo entendía. 1 año después de encontrarme solo en el mundo, vinieron 100 penitentes negros a establecerse en la vieja abadía, que coronaba la montaña, gigantesca atalaya cuyas macizas torres siempre estaban envueltas en un manto de bruma. Algunas veces me enviaban los pescadores al monasterio con los pescados que más agradaban a la comunidad, y siempre que entraba en aquella mansión sombría sentía una especie de repulsión. Cuando salía, corría como si alguien me persiguiera, y eso que los padres de Mifi el sultán, que eran 2 hermosos perros de Terranova, me acariciaban al entrar y al salir. Pero a pesar de tan poderoso llamamiento podía más mi aversión a los hombres negros y huía de ellos. Mas un día, nunca lo olvidaré, equivoqué el camino, seguí un corredor por otro, y entré en un gran salón rodeado de estantes donde había muchos libros, muchos legajos de amarillentos pergaminos y bastantes rollos de papiro. 2 monjes estaban leyendo, y yo, al verles leer, como si aquello fuera para mí una verdadera revelación, me acerqué al más anciano, le toqué en el hombro, y sin temor alguno le dije, «Yo quiero leer como vos leéis. ¿Me queréis enseñar? Yo pronto aprenderé». El anciano me miró, y su compañero le dijo, «Este es el niño abandonado por sus padres de quien ya os he hablado más de una vez. No hay abandonados en el mundo, porque la religión es la madre de todos», replicó el anciano. «Niño», añadió, mirándome fijamente, «Dios te ha guiado sin duda, haciéndote llegar hasta mí. La madre iglesia te acoge en su seno. Desde hoy vivirás en la abadía. Dejadme despedir de mis bienhechores», le dije. «Ya irás», me contestó. Y desde aquel momento dejé de hacer mi voluntad. Mis maestros estuvieron contentos de mí, aunque nunca me lo demostraron. Jamás me acariciaron ni me castigaron. Mi vida era triste, muy triste, y de una monotonía insoportable. Tenía un frío en el alma que me moría, y solo recobraba aliento cuando León y Zoa apoyaban su inteligente cabeza sobre mis rodillas. Nobles animales. Ellos eran los únicos que me acariciaban y los que demostraban alegría al verme. Los demás moradores del convento jamás me dirigieron una palabra cariñosa. Más de una vez recordé a los pobres pescadores, que en medio de su rudeza, me querían y me escuchaban como a un oráculo. Pero yo tenía sed de ciencia, yo quería ser un gran sabio, y en mi juventud el hombre no tenía más que 2 caminos para engrandecerse, el campo de batalla o la religión. Las artes estaban muertas. Ya vendrán tiempos mejores, en los cuales el hombre podrá escoger a su antojo. Mas entonces el saber estaba en los conventos, y yo quería ser sabio a costa de todo, así que devoré en silencio mi solitaria infancia y mi austera juventud. Todo mi afán era leer, leer siempre, y cuantos libros había en la biblioteca del convento, todos los llegué a saber de memoria. Y aun hice el juicio crítico de todos ellos, y a los 16 años, pronuncié un discurso refutando todos los silogismos teológicos, lo que me valió una durísima reprimenda de mis superiores y la amenaza de horribles castigos si así me rebelaba contra la madre iglesia, que me había cogido en su seno cuando no tenía más que el pan de la caridad. Al año siguiente, por reglamento de enseñanza, tuve que pronunciar un nuevo discurso, que me valió 1 año de encierro, alimentarme durante 6 semanas con pan y agua y privación temporal de subir a la cátedra sagrada. Pocos días antes de celebrar, por primera vez el sacrificio de la misa, el anciano a quien yo le pidiera, cuando niño, que me enseñara a leer, me llamó a su celda, y me dijo,

como oculta el criminal el objeto robado, dejando caer sobre la frente de aquellos inocentes la mancha de un nacimiento espurio, pues la sociedad tiene sus leyes, y el que vive fuera de filas cumple mal. El goce ilícito no es goce, es la fiebre del alma, y la calentura languidece el cuerpo y fatiga el espíritu. El sacerdote, gozando de las expansiones de la vida, infringe la ley que juró, y nunca la infracción fue la base de esa felicidad noble, santa y pura que engrandece al espíritu, que le crea una verdadera familia en el mundo espiritual. Oh, el verdadero sacerdote es inmensamente desgraciado. Iglesia, Iglesia, qué mal has comprendido tus intereses. Te has rodeado de árboles secos, tus comunidades religiosas se asemejan a bosques arrasados por el incendio, cuyas calcinadas raíces no tienen savia para alimentar a sus retoños. Tú has infringido la ley natural, tú has martirizado a los hombres, tú has estacionado a los espíritus, tú te llamas la señora del mundo. Pero tu pueblo no sirve para sostener tu trono. Tus vasallos se dividen en dos fracciones, los buenos, son autómatas, son hombres convertidos en dóciles instrumentos, son cosas. Y los malos, son impostores, son hipócritas, son sepulcros blanqueados. ¡Ah! ¿Por qué me afilié a ti? ¿Por qué fui tan ciego? ¿Porque la soledad es muy mala consejera? Y yo he vivido tan solo. Abandonado de mi madre, busqué en la iglesia el cariño maternal. Pero esta segunda madre también me rechazó cuando le dije lo que sentía, cuando me proclamé apóstol de la verdad. Me llamó hijo espurio, me calificó de apóstata, y me arrojó de su seno como arroja la prostituta el hijo que le estorba. Sin duda en otras existencias yo habré sido un mal hijo cuando ahora me he visto condenado a vivir sin madre. ¿Y yo amo a la iglesia? Sí, la amo. Porque la amo quisiera verla despojada de sus ricas y perecederas vestiduras. Y no quisiera ver a sus sacerdotes con trajes de púrpura y en marmóreos palacios. Preferiría que habitasen en chozas, que fueran felices rodeados de una familia amorosísima, y que a la faz del mundo pudieran decir sus individuos, ese es mi padre, y aquella es mi madre. Y porque a mis superiores les dije mis deseos, porque el día de mi primera misa me presenté diciendo la verdad, al día siguiente de la ceremonia me dijo el general de los penitentes negros. Vete, huye, porque tu palabra está inspirada por el enemigo de Dios. ¿Tú recibes inspiraciones de Luzbel y no puedes estar entre los siervos del Altísimo? Mas porque no se diga que tu madre la iglesia te abandona, irás a ocupar la vacante de un curato en un pueblo. Antes de ir a mi destino, sufrí el destierro, el hambre, la calumnia, y sin saber por qué, cuando llegó el momento de ir a tomar posesión de mi pequeña iglesia, sentí frío. Llegué al lugarejo, que estaba situado en un valle rodeado de altísimas montañas, y no se veía más que un pedazo de cielo siempre cubierto de espesa bruma. Allí la naturaleza no hablaba al alma, no había hermosos paisajes que elevaran al espíritu y lo condujeran a la contemplación del infinito. Pero, en cambio, había hermosísimas mujeres que guardaban en sus ojos todo el color azul que faltaba en su cielo. Me recibieron con palmas y olivos, y acudieron presurosas a confiarme sus secretos todas las jóvenes de aquellos valles, y al escucharlas, al ver cómo las dominaba el fanatismo, que le decían a un hombre joven que no conocían lo que les daba vergüenza de confiar a sus madres. Al ver aquella profanación que autorizaba la costumbre. Al verme joven, depositario de tantas historias, sin más derecho para desempeñar tan delicado cargo que ser un hombre como los demás, lleno de pasiones y de deseos, que temblaba emocionado ante aquellas mujeres jóvenes y bellas, que me abrían el libro de su corazón y me decían: «Leed». Cuando yo calculaba todo lo absurdo, todo lo comprometido de aquellas confidencias, decía: «Señor, esto no lo manda tu ley, imposible. Tú no puedes pedir que se convierta en piedra un corazón de carne. ¿Por qué me has dado juventud? ¿Por qué me has dado sentimiento? ¿Por qué me has dado vida si me habías de condenar a muerte? Esto es insufrible. Esto es superior a las débiles fuerzas del hombre. La confesión, si existiera el demonio, diría que éste le inventó. Hablar con una mujer sin reticencia alguna, saber uno por uno sus pensamientos, sin que le oculte su menor deseo, dominar su alma, reglamentar su método de vida. Y después. Después quedarse solo. O cometer un crimen abusando de la confianza, de la ignorancia de una mujer, o ver pasar los goces y las alegrías como visión fantástica de un sueño. Yo creo firmemente que la religión, para ser verdadera, debe proceder en todos sus actos en armonía con la razón, y la confesión no lo está, especialmente en individuos de ambos sexos en cuya frente no hayan dejado los años copos de nieve. En aquel reducido lugar me ahogaba. Las costumbres dejaban mucho que desear, adoraban a un dios de barro, les cegaba el fanatismo, y comprendí que yo no era a propósito para vivir entre ellos. Temía caer, dudaba de mis fuerzas, y en la duda me abstuve de luchar. Quería engrandecer mi espíritu, quería purificar mi alma, y para esto necesitaba más soledad, menos incentivos. Porque si bien nuestro ser siempre se agita, resultaba más fácil de dominar y vencer un deseo que resistir a una tentación continua. No quiero la soledad de los anacoretas, porque el aislamiento absoluto estaciona al hombre, pero tampoco quiero luchar con enemigos cuyo número pueda vencerme. Para salir del riesgo es necesario dominar la situación, conservando con sumo cuidado el perfecto equilibrio de nuestros sentidos. Pedí a mis superiores que me trasladaran. Mas por lo mismo que yo pedí me fue negado. Y yo, entonces, como si algo me dijera, «Vete». Decidí abandonar aquel paraje donde luchaban en toda su efervescencia las pasiones, la ignorancia y la juventud. Cuando mi Grey supo que los dejaba, emplearon todos los medios que puede sugerir el cariño para detenerme. Me amaban, especialmente algunas mujeres me amaban demasiado. Me llamaban su salvador, su ángel de la guarda. Pero yo allí no vivía. Necesitaba de más pureza, de más sencillez, de más cielo, de más luz, de más aire, de más vida. Aquellas montañas eran demasiado áridas. La vegetación de aquellos valles, en los cuales apenas llegaban los rayos del sol, y eso tras larguísimos intervalos, era débil y enfermiza. Y huí, porque estaba sediento, y en aquel pobre lugar no había encontrado ni agua para el cuerpo ni agua para el alma. Miguel y Sultán me siguieron, y ambos me miraron, diciéndome con sus ojos, «¿A dónde iremos?». Y yo les decía, «Allí donde encuentre agua, porque me muero de sed». Caminamos días y días, deteniéndonos en las aldeas, pero en ninguna parte me encontraba bien, y decía a mis compañeros, «Sigamos adelante». El hombre tiene obligación de vivir, y para vivir yo necesito aire, espacio y luz. Una mañana subimos a una montaña, y al verme en la cima lancé un grito de admiración. Por una parte, el mar murmuraba a mis pies su eterno hosana, el sol cubría la movible superficie de las ondas con una lluvia de deslumbradores diamantes, y por el otro lado valles floridos, verdes ribazos, alegres riachuelos que serpenteaban entre las colinas. Mansos rebaños pastaban en sus orillas, y un enjambre de chicuelos, disputando su ligereza y su agilidad a los cabritillos, corrían unos en pos de otros, lanzando exclamaciones de júbilo, a las cuales contestaban los innumerables pajarillos que anidaban entre el follaje. Aquel paisaje encantador me impresionó tan profundamente, que durante largo rato permanecí sumergido en extática meditación. Sultán se echó a mis pies, Miguel se entregó al reposo. Todo en torno respiraba amor y paz. Al fin exclamé, dirigiéndome a Dios, «Señor, si tú lo permites, yo quisiera quedarme en este lugar, pues aquí encuentro ese algo inexplicable que me hace vivir». Una voz lejana me pareció que me dijo, «Te quedarás». Y yo, alborozado, les dije a mis compañeros, «Vamos, vamos a recorrer esa llanura». En aquellas casitas que yo distingo a lo lejos me parece que vivieran seres virtuosos, y comenzamos a descender de la montaña. A la mitad de nuestro descenso, sentimos el agradable ruido que produce el agua de un abundantísimo manantial, que formaba una artística cascada, porque nada tan artístico como la naturaleza. Nos quedamos agradablemente sorprendidos, y todos bebimos afanosos el mejor líquido que se conoce en el mundo, el agua, que brotaba de una peña coronada de helechos y de musgo. Me senté al pie de aquella hermosa fuente formada por la mano de Dios, diciéndole a Miguel, «Bebe, esta es la fuente de la salud. Desde que he bebido me encuentro mejor. Reposemos aquí». Sultán, mientras tanto, reconocí el terreno. Media hora habría pasado entregado a mis pensamientos, cuando vi llegar a un pobre hombre cubierto de harapos, que se apoyaba en un niño, cuyo rostro estaba desfigurado por los estragos que en él había hecho la lepra. Al tenerlo cerca de mí, vi que el mendigo era ciego. Infelices. ¡Cuánta compasión me inspiraron! Llegaron al manantial y bebieron con avidez, volviendo a emprender su camino. Yo les seguí, y entablé conversación con el mendigo, que me dijo que iba a la vecina aldea, donde siempre le daban abundante limosna, tanto que a veces de lo que le sobraba daba a otros compañeros de infortunio, pues allí hasta los niños eran caritativos. Al oír tan consoladoras palabras, no pude menos que exclamar: «Bendito sea este rincón de tierra. Aquí se encuentra agua para el cuerpo y agua para el alma». Y como si algo providencial respondiera a mi pensamiento, un grupo de niños nos obstruyó el paso, y exclamó uno de ellos, dirigiéndose al ciego: «¿Cómo has tardado tanto, buen Tobías? Hace más de 2 horas que te aguardamos. Toma, toma, que te traemos muchas cosas buenas». Y se apresuraron a echar en las alforjas del pordiosero grandes panes, quesos y frutas, y lo que más me conmovió fue que el mayor de los niños le dijo al mendigo, con voz cariñosa: «Yo te llevaré la carga para que descanses, y apóyate en mí para que tu hijo quede libre y pueda jugar hasta que lleguemos a mi casa». El pequeño leproso no se hizo de rogar, se apartó de su padre y comenzó a jugar con los niños y con Sultán, que pronto se hizo amigo de todos. Y en tan agradable compañía entré en la aldea donde he permanecido 37 inviernos, y Dios solo sabe cuántos años estaré aún. Cuando me vieron, sus habitantes me hablaron todos con el mayor afecto, como si me conocieran desde mucho tiempo. Y un anciano me dijo: «¿En qué momento tan oportuno llegáis, señor? El cura de esta aldea se está muriendo, y cuando se muera, sabe Dios los meses y aun los años que estará este rebaño sin pastor. Somos tan pobres, que ningún abad quiere venir aquí. Jesús amó a los humildes, pero sus ministros no quieren seguir sus huellas». Aquella misma noche, el buen cura del lugar dejó la tierra. Yo recibí su última confesión, y a pocos seres he visto morir con tanta serenidad. Nada más consolador que la muerte del justo. ¿Con qué tranquilidad deja este mundo? ¿Qué sonrisa tan dulce anima su semblante? Aquella muerte me hizo pensar mucho, porque parecía un suceso providencial. Yo miraba en torno de mí y veía seres cariñosos, expansivos, pero no fanáticos ni ignorantes, y me pareció como imposible que yo pudiera vivir en un paraje donde había encontrado agua para el cuerpo y agua para el alma. Yo pensaba, y decía: «Señor, seré egoísta si me quedo aquí». Pero una voz lejana, muy lejana, repetía a mi oído: «No, no eres egoísta. En cuanto a bienes terrenales, aquí vivirás tan pobre que serás enterrado de limosna. No es egoísmo querer practicar el bien, y es prudencia huir del peligro, huir del abismo donde se tiene la certeza de caer. El hombre debe procurar siempre vivir en una atmósfera que no le asfixie, sino que al contrario le brinde paz y alegría. El espíritu no viene a la tierra a sufrir, porque Dios no le ha creado para el sufrimiento. Viene para ensayar sus fuerzas, para progresar, pero no para sostener esos pugilatos que exigen las absurdas religiones. Haz el bien, y en el bien vivirás. La tierra no es un desierto estéril. Hay manantiales de agua cristalina para saciar la sed que siente el cuerpo, y también hay raudales de virtudes para saciar la sed que siente el alma. No me queda la menor duda de que los espíritus del Señor hablaban conmigo, porque yo siempre he dudado de mí, y siempre voces lejanas, muy lejanas, pero lo bastante perceptibles, me han fortalecido, me han aconsejado y han disipado todas mis dudas. Mi única aspiración ha sido ser bueno. He renunciado a la felicidad que me ofrecen las pasiones terrenales, porque mi credo me ha negado crearme una familia. Pero en cambio, gracias al Señor, he podido vivir en un paraje donde he hallado el agua del cuerpo y el agua del alma. Entré en un mundo sediento de amor, y el amor de los desgraciados calmó mi sed.